Canal Extremadura Radio, los 2 de la tarde, el acabose. Tiempo para hablar de literatura raruna. Eso ver, tenía yo ganas de decir el nombre. De ir a los orígenes, de ir buscando, porque me acuerdo la semana pasada, hablando de literatura gótica, ahora que está muy de moda también, ¿no? Todo el rollo de vampiros, con series más o menos buenas, con libros más o menos buenos, pero que hay una moda entre adolescentes también, ¿no? De que otra vez por la vuelta a lo gótico y tal. Pues también está bien que después ya cuando se pase la moda, pues que la gente vaya descubriendo, como pasó la semana pasada, por dónde empezó todo, como supongo que hacemos aquí también, como tenemos libros de cuando no existía el papel. Exactamente. Nosotros vamos a pasar hoy de los castillos, de los pasadizos, de las mazmorras... Al infierno te vas a decir. Al espacio infinito. Al espacio infinito. A las naves espaciales. Bueno, a la ciencia ficción en general, que no solo del espacio vive la ciencia ficción. Sí, pero la protociencia ficción, como le gusta decir a la gente. Cosas es así. Que realmente lo que vamos a ver hoy... Buenas tardes. José Luis Fuerte, buenas tardes. Lo que vamos a ver es un poco protoficción realmente, o bueno, pero entonces era ficción científica, que es el término que acuñó Herbert George Wells y que Karel Capek prefería para sus obras, porque todavía ciencia ficción no se estilaba tanto. Herbert, ¿no? George, que de toda la vida H.G. H.G. H.G. Wells. H.G. porque si de Herbert George, lo mismo la gente. Yo ahora mismo no había caído. H.G. Wells. Bueno, el creador del Hombre Invisible, la Guerra de los Mundos, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Pero el que vamos a ver hoy es un escritor checoslovaco. La semana pasada hablamos de Walpole, hablamos también de ese genial director checoslovaco, Jan Evas Mayer. Un pequeño apunte antes de que empiece. Es curioso porque todo lo que llevamos el programa traes muchos escritores del este. O sea, checoslovaco, polaco, que por lo general aquí lo que viene que siempre es una literatura más anglosajona. O sea, dicen, no, pues americano-ingleses, ¿no? Por ejemplo... Y salen muchos del este, que me llama la atención, rumanos, no sé. Sí, es que realmente Europa... ¿Dónde están los Cárpatos? ¿Dónde está Transilvania? No, pero la ciencia ficción, lo de aquí sale un montón de... Es que realmente hay un... Lo que pasa es que ahora mismo el mercado anglosajón es verdad que ha copado casi todos los géneros, ¿no? Pero en Europa es que ha habido y grandes escritores, todavía los hay, lo que pasa es que no se publican tanto, ¿no? Relacionados con la literatura fantástica dentro de todos sus géneros. Cuando digo literatura fantástica, me refiero a lo que es la fantasía, terror, ciencia ficción, u obras que no se pueden quizás encuadrar exactamente en un género determinado, pero siempre tienen un toque fantástico, ¿no? Extraño. Karel Capek es un ejemplo, su novela La Guerra de la Salamandra, que escribió en el año 36, dos años antes de su muerte, se puede considerar un clásico absoluto de la ciencia ficción, yo diría más, de la novela checoslovaca. Yo creo que junto a Kafka, siempre se dice, después de Kafka, Karel Capek, y no es tan conocido, ¿no? Y poco tiene que envidiar al gran Kafka, que lo admiramos todos, ¿no? Pero bueno, ya otro tipo de literatura, ¿no? Karel Capek, que nace en el año 1890 y muere en el 38, él escribe muchas obras con su hermano Josef Capek, también checoslovaco, evidentemente. Pero quizá lo primero, más que La Guerra de la Salamandra, que es su obra clásica, la intocable, digamos, ¿no? Quizá se da a conocer con su obra, quizá el primer éxito grande que tiene, es una obra de teatro. Una obra de teatro donde se acuña, que esto ahora lo hablaremos por primera vez, la palabra robot. ¿Ah? ¿Sí? Pero bueno... ¿Que son siglas? Sí, porque RUR significa Robot Universales Rosum. ¿No? Rosum, un capitalista impresionante, que bueno, él crea unos robots, enloquece, muere, y surge el que lleva una empresa, porque en todas las obras de Karel Capek siempre hay una crítica gigantesca a todo lo que es el capitalismo, ¿no? Las grandes corporaciones, etcétera. Aquí en este caso una corporación que quiere crear unos robots, que en principio la idea es que sustituyan al hombre en todos los trabajos duros para que el hombre se dedique a los de siempre. Esa idea no se ha estilado tampoco nada después. Y lo que pasa en el teatro es que lo que empieza así se acaba poniendo en un negocio brutal, hasta que de repente los robots, en una idea muy de Philip K. Dick, tienen conciencia de sí mismos y quieren ser humanos también, y acaban derrocando al hombre un poco por la fuerza, pero también por la propia estupidez del hombre, ¿no? Un tema que se repite mucho siempre en la obra de Karel Capek. Como decía, la palabra robot siempre se habla de que se nació en esta obra de teatro, ¿no? ¿Te das cuenta? Qué raro, una obra de teatro de ciencia ficción, ¿eh? ¡Maravilloso! Bueno, pues en realidad el término lo acuña su hermano Joseph en el año 1917 en un relato que él había escrito. En ese sentido, que se considere que lo inventó Capek, da un poco igual, porque muchas de las obras las escribían a media, realmente O sea, la palabra robot la inventaron entre estos dos hermanos. En realidad el hermano Joseph, ¿no? Pero bueno, Karel Čapek, en la obra que realmente le da vida, esta que hemos comentado, Rur, Robos Universales Rossum, por lo tanto, bueno, pues un poco entre los dos le dan vida a esta palabra, que fijaba dónde ha llegado, ¿no? Fíjate. El Robos Universales Rossum, ya he dicho que tiene toda esta idea de atacar el capitalismo, la estupidez humana, ideas que ya he comentado que se repiten mucho en la obra de Čapek, ¿no? Aquí estamos hablando de te he dicho, una obra de teatro muy curiosa, con una parte también muy muy de folletín. Čapek también estaba muy relacionado con el folletín, pero la obra de teatro sigue teniendo mucha fuerza, ¿no? Hay momentos más, pues, si quieres, más de romance, de una historia como de amor más simpática, pero todo lo que es la fuerza revolucionaria de la obra la tiene, ¿no? Todo esto se llevaría a alguno de sus otros libros, ¿no? Por ejemplo, tiene una novela, La fábrica de absoluto, que en España se editó, bueno, la edición que yo recomiendo consigo, además está saldada y se encuentra muy barata. Viene el Rur con una novela que se llama La fábrica de absoluto, ¿no? La fábrica de absoluto, una absoluta barbaridad, ¿no? Y a mí me parece tremenda, la escribió 2 años después de Rur. El título promete, desde luego. Fábrica de absoluto. En realidad es, bueno, un tipo que ha inventado una máquina, como una especie de motor de combustión, donde es capaz de reducir todos los materiales a la esencia y crea una energía pura. Pero cuando, como se considera que Dios habita en todas las cosas, cuando desaparece la materia, eso se transforma en energía. Pero hay otra parte que es, entre comillas, lo que sería el alma, que es parte de Dios. Entonces se va creando como una especie de esencia de Dios. Madre mía. Que el orujo. Es como un gas que va por el aire. Entonces todo el mundo de repente puede hacer milagro y se crea una fiebre religiosa brutal. Pero además, cada uno con su sector. O sea, todos no ven Dios, ven su Dios, ¿no? Claro, el que les da la gana. Lo curioso es que lo divertido de la novela es que precisamente los que rechazan esta realidad, porque realmente los milagros son un hecho, es la iglesia, que dice que ese Dios no tiene nada que ver con el de la iglesia y que quien siga a esos dioses o al que considere ese Dios, no, son unos herejes. Pero es, ¿no?, un planteamiento absolutamente revolucionario. Es salvaje, ¿no? Fíjate que esto lo escribió Čapek como entregas en un periódico, creo que fueron 30 capítulos, pues él cada semana entregaba un capítulo, ¿no? Una novela muy coral, en la que pasan muchas cosas, muy deudora del folletín, evidentemente, pero tiene mucha fuerza por estas ideas que él va soltando, ¿no? Bueno, la crítica a la empresa que comercializa el dichoso este motor, que con un trozo de carbón es capaz de tener una fábrica en marcha miles de semanas y semanas y semanas. También una crítica enorme al capitalismo, porque lo que empieza siendo una idea, que así no habrá más gasto, todo será más barato, se va a convertir en un negocio brutal, porque se dan cuenta del mal que genera, los tíos siguen vendiendo y lo que le importa ya es recibir el dinero, ¿no? Muy interesante. A la iglesia, al capitalismo, claro, la iglesia cuando ve que esto ya es imparable, de repente dicen que sí, que ese Dios existe y es el suyo. Es todo muy... No me extraña que, por ejemplo, él muere en el año 38, pero por entonces el régimen nazi ya lo consideraba, estaba considerado el enemigo público número 2. Esto que parece de risa, pero el enemigo público número 2 en Checoslovaquia. Y de hecho, él muere en el 38, pero pocos años después, ya cuando está iniciada la guerra, su hermano Joseph muere en un campo de concentración. O sea, realmente eran, cuando muchas veces habla de literatura, ¿para qué sirve? Yo no sé para qué servirá, pero lo primero que quieren matar son los escritores, ¿no? O sea, si está bien hecha, cuece. Y obviamente Čapek era muy muy crítico con todo este tipo de cosas, ¿no? Es muy vitriólico, además un visionario de cosas que pasarían después, ¿no? Porque tanto en esta novela, como después en la Guerra de Salamandra, aquí digamos que ya había sucedido la Primera Guerra Mundial, pero es que la fábrica de absoluto está ambientada en los años 40 y él habla de una guerra mundial ya. O sea, está anticipando ya lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esto fue todo este carácter anticipativo. Es que era algo que se veía venir absolutamente. Bueno, el gran dictador de Chaplin también es anterior a la guerra y al holocausto. Quiero decir que debía ser una especie de... Fantasma que muchos veían, ¿no? Lo que pasa es que el gran dictador ya creo que es del año 40, no me recuerdo ahora, perdón, pero ya está prácticamente, digamos, ya es más evidente. Es más evidente. Pero aquí estamos hablando del año 22 y él ya está anticipando todo lo que iba a venir, ¿no? Tiene otra novela también editada en español, La Krakatita, del año 24. Esta no la he leído, ¿eh? Entonces solamente voy a contar un poquito de qué va. Bueno, pues los diversos prólogos, diversos estudios que hay sobre Čapek, pues sí que te explican un poco, pero no la he leído, así que me limito. Pero aquí la crítica sigue un poco la tónica de su novela y su obra de teatro, pero lo que ha creado es un material que lo que genera es la bomba atómica, una especie de bomba atómica o bomba que puede destruirlo todo. Bueno, pues ya podemos un poco imaginar por dónde irán los tiros, ¿no? Yo tengo muchas ganas de leerla, pero todavía no la he leído, la verdad, y confieso. Otra obra que tiene también, voy a comentar las poquitas que hay en español, porque por desgracia no hay mucho editado. Son los apócrifos de bueno, Madre mía, decir de Carmen Capé, ¿de quién estamos hablando si no? Claro. Los apócrifos son unos pequeños relatos que él escribió de entre el año 20 y el 38, en lo que hace es como una especie de revisión a todos los a personajes históricos, tanto de la historia como de la literatura, y le da una visión divertida, diferente, distinta, como pequeñas bromas, ¿no? No hay que olvidar nunca que Capé es un maestro del sentido del humor, o sea, es divertidísimo de leer. Tiene un humor, ya he dicho, vitriólico tremendo, ¿no? Y en estos apócrifos, quizás a mí no es lo que más me gusta, pero están muy interesantes, ahora mismo también muy fácil de conseguir. La Editorial Valdemar lo acaba de editar además hace poco, lo ha reeditado porque tenía ediciones anteriores en el Club Diógenes, ¿no? Llevamos ya por la obra maestra, ¿no? Vamos por la obra maestra, que es La Guerra de las Salamandras, del año 36, ¿no? Dos años antes de su muerte. La Guerra de las Salamandras es una obra prodigiosa, prodigiosa. Toma todo lo que había hecho antes, ¿no? Ese afán de criticar el capitalismo, la estupidez humana, como nuestras más bajas pasiones y el afán de dinero nos lleva a nuestra propia destrucción, ¿no? Aquí lo que descubren uno en la isla es una raza de salamandra que tiene la capacidad de hablar y de ser, bueno, parecen humanos, ¿no? Entonces deciden explotarlas y utilizarlas para el propio beneficio, ¿no? También en sus novelas, también La Guerra de la Salamandra, sobre todo en Africa Absoluto, hay mucha crítica a los nacionalismos y a las lenguas, ¿no? De hecho, un gran problema que tienen con los robots en Rur es precisamente ese, que deciden darle idiomas distintos para así podérselo vender a cada país en concreto, ¿no? En vez de utilizar un idioma universal. Es una crítica a lo que es la idea de la Torre de Babel, como el propio hombre es el que se condena a sí mismo a diferenciarse, ¿no? En La Guerra de Salamandra, la explotación, en vez de con robots o aquí con la máquina... Con salamandra. Es con las dichosas salamandras, ¿no? Las salamandras que se dedican a observarlo todo, que parece que no sienten ni padecen, pero en el fondo ya están viendo y dicen, bueno, vamos a dejar que estos idiotas hagan lo que quieran, porque los humanos es que nos van a dar poder ellos mismos, ¿no? Eso sucede cuando un genio militar de la época decide que qué mejor ejército que estos seres que parecen medio tontos, pero que actúan como humanos, los podemos mandar a la guerra sin problemas que las salamandras. Así que vamos a darles... Las armas. A la salamandra. Y claro, las armas, en la salamandra, cuando tienen las armas, se hacen dueñas del mundo y son las que mandan, ¿no? Está genial. Es muy curioso porque él escribe de una forma muy... Ya en sus novelas sobre teatro ya se veía antes, pero aquí ya es el desmadre, ¿no? O sea, cómo escribe. De hecho, fíjate cómo mete un epílogo a mitad de la novela. ¿Cómo empieza el libro? Bueno, el libro primero, Andrías Seuceri, 1, Las rarezas del capitán Van Tocht. Si buscasen ustedes en el mapa la islita de Tanamasa, la encontrarían justamente en el Ecuador, un poco al oeste de Sumatra. Pero si preguntasen al capitán J. Van Tocht, a bordo del Candong Van Doeng, que es Tanamasa, ante la cual acaba de echar anclas, maldeciría un momento y después les diría que es el agujero más infecto de todas estas islitas del sur, todavía más miserable que Tanabala y por lo menos tan maldito como Pinos y Banca, que el único hombre, con perdón, que allí habita, sin contar desde luego los piojosos batacos, es un agente comercial borracho, mestizo de cubana y portugués, e incluso más ladrón, pagano y puerco que un cubano puro y un blanco puro juntos. Y que si en el mundo hay algo maldito, es la maldita vida en esta maldita Tanamasa, señores. Bueno, nos vamos de vacaciones. No vamos a entrar en cuestiones de otro tipo, pero no, un libro que empieza así, un libro que uno tiene que seguir leyendo. Es que él, digamos, se ríe de todo, ¿no? Se ríe del cubano, se ríe del europeo, se ríe pero del blanco. Pero tú fíjate cómo acaba de retratar al capitán, porque obviamente no es el narrador el que está diciendo lo de puerco, no sé qué, o sea... Es el capitán. De hecho, y acabas de verlo. Sin una descripción. Este cráneo privilegiado de capitán es uno de los que abogará porque se le dé arma a la salamandra, ¿no? Ya se debe venir, ¿no? Aquí el premio Nobel, ¿no? Se lo comentaba, por ejemplo, él llena también el libro de notas a pie de página en la que se dedica a hablar de las costumbres de la salamandra, de... como dándole un tono erudito. A una cosa que no existe, claro. Que no existe, pero además todo en un tono... Realmente es divertidísimo, o sea... A veces uno piensa, digo, bueno, ¿qué pasa con Karel Capé que no está... No, eso al nivel, bueno, a ver, no se trata tampoco, no hace ninguna falta que esté al nivel de Kafka, ¿no? Ni falta que hace, pero quizás sea ese tono de ese humor tan descacharrante, tan despiadado, que bueno, no sé por qué, bueno, muchas veces se dice, ¿no? Quizás el humor permite decir cosas, ¿no? Esto es un tópico, pero es también un poco verdad, ¿no? Lo que decía Billy Wilder, ¿no? El director de cine, que realmente con humor uno puede decir cosas que si no, pues a uno lo matarían, ¿no? Pues un poco sucede esto. Él dice cosas muy fuertes, lo ataca todo. Pero claro, con ese sentido del humor tan increíble que, no sé, es una maravilla. La Guerra de la Salamandra, una lectura recomendada 100% por La Décima Víctima. Pues ya está, pues allá va, Karel Capé, La Guerra de la Salamandra. Y después ya, de eso, para atrás. Porque todos los que has dicho me parecen maravillosos. La semana que viene hablaremos de más cosas. Que te recuerdo que tenemos pendiente lo del Doctor Who. Sí, sí, a ver cuándo lo hacemos. Sí, como si, como si me supusiese un problema. ¿Qué quieren ustedes saber más sobre literatura? ¿Quieren ustedes que José Luis Forte comparta su sapiencia con ustedes en su blog? Ladécimavíctima.blogspot.com. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Buenas tardes. Nada, como siempre, muchas gracias a vosotros. Bueno, ya sabemos un poquito.